en la defensa de la salud pública, porque no queremos más muertes de niños y niñas, no queremos que se sigan vulnerando los derechos de los niños, salimos a la calle el próximo 4 de julio, porque Amelia vive en la lucha por la salud digna. La fila angustiante puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas, simulando ser la parca, arrastrándose las almas. Aprovechando el día de la festividad de San Pedro, que es el patrono del mar, protector de los pescadores, pero en tierra vemos que no es lo mismo. En tierra, ¿quién protege a los pescadores? Vamos a hablar unos puntitos de lo que está pasando en la actualidad con los pescadores, a nivel regional también un poquito. Bueno, primero partir hablando sobre la nueva ley de pesca, que se está tramitando, si no me equivoco. Que está ahí en el Congreso. Bueno, primero que nada, me presento. Soy el director del Sindicato de Aleta Mortales, Jorge Castro. No sé, estamos con problemas técnicos. Estamos con problemas técnicos, damas y caballeros, así que mientras lo arreglamos nos vamos a ir con un temita y unas cuñitas que van por ahí. Volvemos. Una canción que suene en serio, que me haga falta, que me distraiga y que me saque de este infierno. Viene buscando un remedio, una canción que suene en serio, que le haga falta, que la distraiga y que la saque de este infierno. Hoy desperté odiando todo, la ciudad entera y su codicia. Odio el imperio y sus estrellas, odio el reflejo que me mira. Odiando todo, cada silueta que camine y palpite. Odio buenas, odio palabras, odio ese golpe que me lanza tu mirada. Vengo buscando un remedio, una canción que suene en serio, que me haga falta, que me distraiga y que me saque de este infierno. Hoy me acosté odiando todo, el día entero y su injusticia. Odio el trabajo y a mis amigos, que me deja donde mismo. Hoy me acosté odiando todo, tu desprecio por el chile pobre. Es deprimente, odio ministros, odio su máquina que avanza hacia el abismo. Una Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Es el colmo. Esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad. Bueno, estamos acá para el programa Algo Está Pasando en la Radio Placeres. Y bueno, ahora estamos con dirigente sindical de acá de Caleta Portales, de los pescadores, para hablar unos puntitos que nos dé aprovechando el día de la festividad de San Pedro, que es el patrono del mar, protector de los pescadores. Pero en tierra vemos que no es la misma. En tierra, ¿quién protege a los pescadores? Vamos a hablar unos puntitos de lo que está pasando en la actualidad con los pescadores, a nivel regional también un poquito. Bueno, primero partir hablando sobre la nueva ley de pesca que se está tramitando, si no me equivoco. Claro. Y que está ahí en el Congreso. Bueno, primero nada, me presento. Soy el director del Sindicato de Aleta Portales, Jorge Castro. La ley de pesca en estos momentos se ha dado cuenta, hay diputados que se han dado cuenta que realmente el mar no puede ser protegido ni dueño ni de familia. El mar es de todo Chile, de todo. Entonces él se ha dado cuenta de eso y ha hecho una gestión muy buena. Hay varios diputados que están haciendo el trabajo y nos están ayudando. Jorge Brito es uno de los diputados que está en este momento llevando lo que es la sesión de pesca y nos está ayudando bastante a la parte artesanal. ¿Y cuáles eran los puntos que de toda esta ley comprada que se tenía? La ley de pesca, todos sabemos, y a nivel, yo creo, nacional, lo que ha salido con la noticia, con la ISASI, con el CORPI y todo, que el ORPI, ¿no? Que son personas que realmente reciben dinero a través de la pesca, y como ellos son cubiertos, se cubren uno a otro, no tienen faltas, por decirlo de una forma. Cuando hay una persona que en una empresa o en un lugar comete un error y es sancionado, ellos por ser legisladores no tienen problema, parece que los cubren uno a otro, pero en todo momento nosotros vamos con un camino de no a la ley de arrastre. En este momento se ganó en el Congreso para la ley de arrastre de la jibia, el cual hubo un momento que tuvieron que pasarlo al veto presidencial, que era no darla reconocer todo el trabajo que hicieron los parlamentarios, un grupo de parlamentarios que se dio cuenta que el daño ecológico que hacía el arrastre. Pero bueno, eso llegó a parte del presidente, que rebotó, y por el veto presidencial no se consiguió nada. Actualmente hay un grupo de parlamentarios que está viendo el mismo problema, el cual se vende en agosto, para ver si le dan 2 años más para el problema de la jibia a favor del industrial. Y sigue ahí Jorge Brito y unos parlamentarios dando a conocer que todo el trabajo que ellos han hecho, que no sea un trabajo en vano, y que realmente reconozcan que el arrastre es un suicidio para la pesca artesanal, es suicidio para el mar. Los peces con el producto de la jibia hoy en día, pero antiguamente acá en la zona por lo menos se extraía más recursos. En la zona centro, nosotros aquí en Valparaíso, llamemos zona central, se nos perdió el jurel, se nos perdió la anchoeta, se ha perdido muchas pescas que realmente no han entrado a la costa, y ese pescado tendría que entrar sí o sí a la costa en tiempos como tiempo de verano, tiempo de cuando entran esas pesquerías en primavera, y son tiempos que el pescado entra, es un ciclo que cumplen ellos y no han entrado, y esa es la culpa del industrial, porque ellos limpian millas afuera, hacen un trabajo de día a día trabajando, limpiar el mar, y ese pescado, en vez de arrancar para la costa, no alcanza a llegar. Porque tengamos entendido que las millas marinas son distintas para los pescadores artesanales que para los pescadores industriales. Nosotros en este momento la pesca artesanal aquí de Valparaíso, la de Caleta Portal, el Membrillo, de Concón y Quería, abajo, Horcones, Quintero, todo, tenemos 5 millas desde la rompiente de ola hacia afuera. Incluso tenemos estamos limitados a salir de la región, la quinta región, nos pudimos dar la vuelta hasta cierto punto. No es así el industrial, que el industrial puede navegar por el mar de todo Chile y no hay reglamento. Ellos no tienen limitaciones como tenemos nosotros, la limitación de millaje. ¿Y la limitación de aparatos tecnológicos con los que estos barcos factoría buscan con radar? Ellos tienen la tecnología, uno dirá, bueno, ustedes, ¿por qué no la usan? La embarcación que nosotros tenemos, que son embarcaciones que nos van para colocar un mecanismo tan grande que ellos la tienen. Ellos solamente con navegar un par de millas, ellos prenden el televisor y les salen las manchas de pescado, qué clase de pescado, y ellos empiezan a depredar. Ellos no tienen un sistema selectivo, ellos limpian el mar desde la parte más infantil hasta la adulta. El pescado puede estar enfermo, ellos no hacen, pueden haber en el fondo del mar el alimento del pescado. Cuando incluso llega a sobar la pesca a las costas, ellos todo eso que está en el fondo del mar lo sacan como un rastrillo. Esa es la pesca de arrastre, ese es lo que hace el trabajo de la bolsa, sacar todo lo que es el fondo del mar, hasta el mismo plancton lo sacan. ¿Qué es parte de una cadena alimenticia de las demás especies marinas? Justamente, esa es la cadena que de repente uno se alimenta de uno, del otro, y el pescado no lo deja crecer, como le digo yo, no lo dejan crecer. Y cuando ya ellos van y no hacen selección del pescado, antes de llegar a la costa, ellos tienen que medir, ellos tienen que llegar solamente con productos grandes, y lo demás que se le llama descarte, lo tienen que botar al mar. Y eso ya, yo creo que eso lo hemos visto en las redes sociales, en todos lados, donde las cantidades y toneladas de descarte, que es merluza infantil, la botan. Y esa es una matanza que ellos hacen. Y no quieren reconocer, ni parlamentarios no quieren reconocer que realmente la matanza es la ley de arrastre, los barcos de arrastre. ¿Y en eso, en día en el Congreso y en el Senado, están en ese punto? Nosotros en el primer momento, que se le hacía difícil eliminar la pesca de arrastre y todo, sí se dio un gran paso, no al arrastre de la jibia. Y eso dio una puerta para seguir luchando. En este momento, los pescadores artesanales vamos a seguir a la lucha, no a la merluza. Y volvemos a comentar estos audios en Algo Está Pasando en Radio Placeres, aquí con nuestros compañeros. Estamos viviendo jornadas y noches de mucho movimiento. Ahora estamos escuchando a estos pescadores organizados hablar sobre las leyes terribles que siempre se han impuesto para el sesgo de la pesca artesanal. Quisiera que pudiéramos opinar entre todos sobre esto y también sobre cuál es el futuro en el fondo de que se viene para la pesca artesanal, ya que ahora se vienen los tiempos más duros, las tormentas, los momentos más duros para los pescadores. Esta fiesta de San Pedro no es solamente una fiesta religiosa, sino que para ellos es un momento de celebrar logros, y no han podido celebrar nada, como podíamos escuchar al compañero. Cuéntenos, a ver, tú, Alonso, que estuviste más atento ahí a los audios. Sí, que no me deja de llamar la atención que el conflicto que presentan los pescadores tiene a su base algo muy similar a los problemas que presenta la salud y la educación también, que es finalmente que las leyes no dejan de hacerse de la mano del privado. Entonces, ahí hay un problema que es estructural y que me llama la atención por qué profesores, trabajadores de la salud, pescadores, no nos damos cuenta de que hay una base común, estudiantes también, que a veces somos muy arrogantes a la hora de paralizar y marchar. Eso es algo por lo cual podríamos unirnos, y si lo denunciamos todos y todas con esta, si lo tenemos claro, en el fondo es más fácil demandar y pedir también. A mí no me llama la atención el sesgo gubernamental, no me llama la atención la quietud. Porque a veces sucede que aunque tú no quieras estar quieto, no puedes reaccionar porque no tienes cómo. Y no tienes cómo porque estás endeudado, porque tienes que parar la olla, porque necesitas enviar a los niños al colegio, a tu hijo a la universidad, pagar la micro, etcétera. No, no me voy a poner a enumerar si ya lo sabemos. O sea, infinito. Claro, infinito, infinito. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reclamo? ¿Cómo me paro si tengo que mañana pagar las cuentas? No es tan fácil. Entonces, el neoliberalismo, desde mi perspectiva, y creo no estar equivocada, por lo menos en eso, en otras cosas estoy equivocada, pero en esa por lo menos creo que no, tiene que ver con el endeudamiento. El endeudamiento lo que genera es un ancla que no te permite ni avanzar ni hacer cambio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como estás endeudado, no puedes salir a la calle, porque no puedes parar. Porque si paras, no tienes plata. Y si no tienes plata, no pagas. Y si no pagas, te cortan los suministros, te echan de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sume y sigue. Y sumémosle, compañera, que los gobiernos y los privados, al empoderarse en nuestros recursos naturales, también están no permitiendo nuestro empoderamiento. Y sobre todo el ejemplo mayor está aquí en la pesca artesanal, que es un recurso que es de todos, pero que está privatizado, siendo limitada la zona de pesca para personas que tienen un recurso también limitado. O sea, pueden pescar en tal parte que es la más peligrosa, pueden pescar en tal parte que después de que pasó el barco pesquero gigante con sus mallas enormes, pueden pescar ciertos peces. Y no solamente eso, sino que también tiene que ver con una cuestión de herencia cultural. Porque no es solo el bien económico lo que se perjudica. No es solo que yo no tengo dinero porque resulta que como no pesqué, no tengo dinero para poder pagar y subsistir. No es solamente eso, sino que también es cultural porque recordemos que las familias de pescadores son clanes. Son clanes que tienen que ver en donde el oficio es heredable. Entonces, por tanto, hoy en día me tocó en una ocasión ir a una lectura de poesía con las mujeres que ejercían el oficio de espinel en la Caleta Portales. Y ellas decían, yo ya no quiero que mi hijo sea pescador. Yo quiero que mi hijo estudie. Porque resulta que mi marido, o mi pareja, o mi compañero, o lo que sea, ya no tiene trabajo, entonces yo no quiero que mi hijo le pase lo mismo. O mi hija, claro, sufra lo mismo que estoy sufriendo yo en términos familiares. ¿Cachai? Entonces, ¿qué quiero yo? Que mi hijo vaya a la escuela, que mi hijo vaya al instituto y que estudie otra cosa. Y en el fondo otra eso es como tirarlo a un ámbito del desconocimiento, ¿no? También. Como de la intelectualidad como un dios. Y es además. Y también es la esclavitud. Si uno lo piensa también, es ese poder unilateral que tiene el padre para decidir quizás también por el futuro de ese hijo, porque quién sabe si ese niño, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, efectivamente sí quiere ser pescador como su padre, como su abuelo. Ese niño no tiene ninguna determinación de sí. Y eso es algo que también nos ha jugado la contra. Tenemos ejemplos infinitos en el Sename y en la historia misma de Chile también del abandono de la infancia. A mí me da la impresión que para la legislación chilena el niño es más bien un objeto, un bien sobre el cual se ejerce un dominio, un uso. Yo quiero que no te metas con la educación de mi hijo. Sí, exacto. Vamos a ir entonces a una música. Acabamos de recibir entonces este contacto de John, nuestro corresponsal especial. A quien le mandamos un abrazo. Exactamente, nuestro corresponsal especial desde Algo Está Pasando. Y despedimos este segmento para después volver con los temas más importantes de esta semana en Algo Está Pasando en Radio Placeres. Es el colmo. Esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad o algo por el estilo. Este 4 de julio, a un año de la muerte de Amelia, invitamos a todas las organizaciones y a todos los vecinos y vecinas de Valparaíso y de todo Chile a sumarse a esta gran movilización nacional por el derecho a la salud. Basta de privatizaciones. Basta de hospitalizaciones y bloqueos de camas. Basta de negocio en la salud. Basta de privatización. Basta de esperas. Basta de hospitalización en los pasillos. Basta de bloqueo de camas. A usted, vecino y vecina, poblador y pobladora, trabajador y trabajadora, estudiante. Nos llamamos a que juntos nos levantemos el próximo 4 de julio. Movilización nacional por la recuperación al derecho a la salud. No basta solo con manifestarnos en las calles. Hay que levantar nuestra demanda. ¿Y cómo lo hacemos? Organícese en su Consejo Local de Salud. Todos juntos vamos a defender la salud pública. La otra vez vi una abuela que preocupaba, me decía, el país se une en la mierda y la paz no se verá hoy día, porque la pobreza inunda las ciudades y por cada niño que nace se hace otra de esas enfermedades. Amelia vive en la lucha por la salud. Amelia vive en la lucha de los cerros. Amelia vive en la lucha de los pueblos. Amelia vive en la defensa y la dignidad de los pueblos. Amelia vive en cada niño y niña. A un año de la muerte de Amelia, el próximo 4 de julio, nos organizamos en la defensa de la salud pública, porque no queremos más muertes de niños y niñas, no queremos que se sigan vulnerando los derechos de los niños. Salimos a la calle el próximo 4 de julio, porque Amelia vive en la lucha por la salud digna. La fila angustiante puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas, simulando ser la parca, arrastrándose las almas. Almas, almas. Y volvemos al aire. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Hola, estamos al aire y estamos al aire con Elías de la mesa la mesa por la salud digna, que está convocando el día de mañana a una movilización. ¿Aló? Vamos a probar. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Aló? Ah, buena. Oye, muchas gracias por el llamado. Hola, Elías, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, estábamos convocando a las personas para la movilización del día de mañana. Queríamos consultarte acerca de todo lo que ha sido el proceso para llamar a esta movilización. Porque han habido hartas previas y ha habido todo un trabajo antes del día de mañana en la marcha. Sí, sí, en verdad sí, harto trabajo esta convocatoria, porque nos dimos una super larga para poder construirla bien, pues, y que tiene que ver con la realización del sexto Congreso Nacional de Salud, que tuvo 3 instancias de participación. Pues tuvo los congresos territoriales, donde en Valparaíso se hicieron 11 congresos territoriales, se hicieron 22 a nivel regional de Valparaíso, se hicieron congresos desde Arica hasta Puerto Natales, o Puerto Isen, no me acuerdo dónde era, pero bien al sur. Entonces fue una participación bien grande, donde participaron más de 4.000 personas, y se hizo el nacional aquí en Valparaíso. Y dentro de las resoluciones del Congreso salió que el día 4 de julio va a haber una movilización nacional por la recuperación de nuestro derecho a la salud. Y un 4 de julio que no es casual tampoco la fecha, sino que tiene que ver con que mañana se cumple un año ya de lo que fue la muerte de Amelia en el hospital Carlos Van Buren. Entonces es para nosotros igual es bien importante, porque esta es una movilización que nace desde los cerros altos de Valparaíso, desde que esos que siempre están olvidados, con la organización y todo el empuje de las redes comunitarias que hay aquí en Valparaíso, se pudo levantar una mesa comunitaria por la salud digna, que es la que ha impulsado harto rato ya esto. Si bien lleva un año, ya pudo convocar para mañana una marcha al año de la muerte de Amelia, se conmemora con movilización y lucha, porque Amelia falleció por algo totalmente evitable, era totalmente evitable la muerte de Amelia, pero el sistema le falló, y nunca más puede estar pasando esto. O sea, tiene que ver también con las hospitalizaciones de pasillo, de las urgencias colapsadas, de turnos de trabajo de los funcionarios y funcionarias del sistema de salud, que son de 12 horas, son inhumanos. Entonces, todo un sistema que funciona mal y que lo único que se enriquece con eso es el privado, con las clínicas, los ministros ahí que van pasando de ministro a gerencia. Entonces, es todo bien grande lo que se viene esta movilización. Querido, te habla Karen Devia. Una consulta. ¿Les ha dado alguna respuesta el municipio o el Ministerio de Salud en relación a la recuperación del CESFAM? ¿Qué pasa con el terreno? ¿Por qué aún no se construye ese consultorio para el Cerro Las Cañas? Sí, mira, aquí lo que pasa con la reconstrucción del CESFAM, uno, que donde estaba posicionado antes el CESFAM era donde está hoy día el retén de Carabineros, y no lo quieren soltar. Entonces hubo conversaciones con con el Ministerio del Interior, igual con el de Salud, para que intercedieran, para que devolvieran el terreno original del CESFAM, pero no había por dónde. Entonces, lo otro es ver terrenos por aquí, pero después del incendio quedaron pocos terrenos como grandes disponibles o que cumplan con las condiciones que te pide por norma un CESFAM. Entonces hay una posibilidad que arriba en la antena, y hay otro por ahí también cerquita, pero que se está negociando, porque finalmente son de un privado, son de una persona, ese terreno, y tiene que venderlo para que el municipio lo pueda comprar, y ahí recién se vería todo el papeleo de los planes y diseño del CESFAM. Entonces estamos trampados en eso ahora. Es difícil, como que no... se están ahí negociando con la persona, con la dueña, y hay que ver, pues. O sea que según lo que yo entiendo, y creo no estar tan equivocada, es más importante tener pacos que salud. Claro, y es un problema porque, por ejemplo, hay otro terreno que es muy viable, que tiene que ver con la casa del Pajonal, arriba. Pero el problema de eso es que no tiene viabilidad, no llega locomoción, no llega micro. Entonces, dentro de lo que te pide las normas de los proyectos de CESFAM, tiene que tener una buena ubicación y un buen acceso, pues. Y ahí el Pajonal no nos sirve, pues, pero los carabineros no es importancia eso si tienen localidad, no, porque van a llegar igual, pues. Oye, yo desde la ignorancia pregunto, ¿no se le puede pedir, quizás estoy inventando, a los pacos que se muevan para otro lado, no sé, enviar una carta, solicitar a través del municipio? Dentro de las gestiones que se hizo para poder sacar a los pacos, fue primero sacar movilizaciones, llegábamos ahí, exigir que se fueran y todo. Después fuimos a hablar con la MUDI, se hicieron cartas, al comienzo, en agosto, cuando julio ya comenzaba, recién empezando. Y en verdad no, porque finalmente lo que tienen que hacer ahí es que el Ministerio del Interior dé como la orden de que se salgan de ahí para poder cambiar ese lado, pero es también un gallito entre los mismos ministerios. El Ministerio de Salud, cuando estaba Santa Elisa, también hicieron algunas cartas y peticiones, pero nada, pues, así como... Bien, entonces, bueno, raya para la suma, aquí el que tiene que zanjar el cuento es el Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud. Claro, pero ahí son gallitos internos también, pues, así como... Claro, obvio, pues si pelean todos entre ellos. Oiga, seguir convocando para la marcha de mañana a partir de las 11, desde Sotomayor hacia... hasta la Plaza del Pueblo, va a estar ahí en Parque Italia. Vamos a terminar ahí, va a estar Onda Sonora, que siempre ha apañado en todas, y algunas otras banditas más que van a aparecer, como para acompañar. Igual, entendiendo que es una marcha familiar... va a ir un bloque infantil adelante también, entonces la marcha que va a ir con fuerza igual, porque ya varios aquí a Confusán, pues, se va a paro a nivel regional en Valparaíso, en apoyo a esta movilización. Entonces, igual va a haber, va a llegar gente. Van a estar los profesores, igual estoy movilizado, que también dijeron que iban a estar. Entonces se espera que llegue esta gente mañana. Bueno, hola amigo mío, me llamo Alonso. Bueno, si mañana hay marcha, significa que seguramente también van a estar los pacos, justamente. Y es interesante cómo los pacos están metidos en cada pequeña cosa incluso, no solamente en los grandes ataques que hacen en la Araucanía, a la gente que vende frutas, por ejemplo, en la calle, no solo en esas cosas, sino incluso acá están negando un terreno para la creación de un CESFAM. O sea, está claro que para el Estado, efectivamente, tener pacos es mucho más importante que tengamos una salud pública decente para la gente. Claro. Dejamos entonces el llamado para la movilización, amigo, te habla Taira, y nos vamos despidiendo, te dejo para que te puedas despedir, y después nos vamos con un tema aquí en Algo Está Pasando, en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Sí, un saludo para todos, para allá, los que están escuchando, los auditores, auditoras. Nos vemos mañana, es una movilización súper importante, es la primera manifestación donde vamos a medir cómo está la movilización por el derecho a la salud. Han habido varias, yo creo que es un tema que a todos nos toca, el tema de las malas atenciones, el sistema de los colapsos, las listas de espera. Entonces, de verdad que es un problema que nos atinge a todos, principalmente el sector etario, que es el infantil y adulto mayor, porque nosotros los que, una edad joven, entre comillas, tenemos una estabilidad en el cuerpo, en lo físico, que nos permite estar bien, no vamos al sistema de salud siempre. Pero hay otros que sí, que dependen. Lamentablemente el sistema no le ha respondido y han terminado muriendo como Amelia y muchas más que están por ahí, entonces... Todos por ahí, compañero. Nos vemos mañana entonces en la marcha a las 11 desde Sotomayor. Nos vemos, muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. ¡Mira, loco! Porque soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida. Canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré y cada día más loco estaré. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa. Por eso siempre yo loco seré. ¿Está usted harto, harta del estrés, de que le den órdenes? ¿No puede aguantar sus deseos de romper algo? Salga y rompa la ley. Es un mensaje afectuoso de Radio Placeres, 87.7 FM. Primero aclarar que acá no vengo como UTP de una escuela, sino que es simplemente una función como docente, pero pertenezco, ¿no es cierto?, al directorio comunal de acá de Valparaíso y soy el encargado a la vez del departamento de género del comunal Valparaíso. Mira, el petitorio cuenta de... Contaba de 12 puntos y al final se agregó un tercer punto que tiene que ver con la reforma curricular. Las principales, para hacer un resumen o nombrar las 12, las principales donde se está teniendo el conflicto es en relación a la deuda histórica, el pago a la mención y, ¿no es cierto?, esta última que tiene que ver con la reforma curricular, donde se estaría quitando la obligatoriedad de historia, educación física y arte. Esas son las principales demandas o las que hoy día creo que efectivamente son las que están trabando lo que está manteniendo el paro de los profesores acá en Valparaíso y también a lo largo de todo el país. El pago de la deuda histórica se entiende que no se puede pagar su totalidad, pero el gobierno no quiere y no está en su intención ver una forma de reparar en cierta medida esta deuda que se le tiene a los docentes en relación al pago de las menciones. Y dicen que no hay dinero, pero el Colegio de Profesores dice que está abierto, ¿no es cierto?, a que esto sea gradual. Y a la vez que hoy día se reconoce que tiene que ver, ¿no es cierto?, o existe un sesgo de discriminación de género en relación al pago o no de estas menciones, ya que la discusión es más profunda. Creo que no debiese existir una diferencia de valor hora entre las diferentes carreras que educan. Es tan importante un educador de párvulo como un profesor de matemática en educación media. Por lo tanto, ambos tienen el mismo valor. Y el Estado no entiende ese valor, sino que simplemente como estas carreras, ya sea de básica, diferencial, párvulo, son desarrolladas por mujeres, obviamente hay una discriminación al tener un valor menor por hora también. En cuanto a que cómo se viene, ¿no es cierto?, o cómo vemos que se puede destrabar esto, es que se dé respuesta a estas tres principales demandas que hoy día se están solicitando, y se solicitan todas porque son todas importantes. La otra, ya hay cierto acuerdo, ¿no es cierto? El tema de la titularidad o la hora de extensión, eso ya está en trámite, pero no fue una voluntad del gobierno, sino que simplemente fue por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Ya se tiene que aprobar en la Cámara del Senado. Como asamblea, acá se ha llevado, ¿no es cierto?, la votación, como lo ha dicho desde el Nacional. Y el rechazo en esta última votación fue de un 89%, lo que dice que acá el paro sigue firme. Y mientras no se tenga respuesta a esta demanda, la Asamblea decide mantener la paralización indefinida. Acá también el gobierno o la ministra trata de hacer una división entre el colegio de profesores, pero que no existe, porque acá no es el directorio quien va a resolver si se levanta o se baja el paro o se levanta, sino que, o se baja, perdón. Simplemente van a ser las bases las que van a decidir si esto ocurre o no ocurre, de acuerdo a a las propuestas que entregue el gobierno. Hoy más que nunca creo que las organizaciones de trabajadores tenemos que estar unidos porque tanto en salud, educación y también, ¿no es cierto?, los sindicatos en las empresas, el enemigo es el mismo, el capitalismo, y por lo tanto tenemos que unir las fuerzas y en definitiva enfrentar, ¿no es cierto?, este gobierno que cada vez va profundizando más sus políticas, ¿no es cierto?, en desmedro de los trabajadores. Obviamente que la educación juega un rol fundamental, ya que somos nosotros los que estamos implementando, ¿no es cierto?, un currículum que tiene un sesgo que es político. Por lo tanto, cuando la ministra dice de que esta es es algo político, claramente que es algo político. Si ellos desde antes, ¿no es cierto?, de la democracia están implementando sus currículum con un sesgo que es político. Por lo tanto, no debiese no ser una lucha política la que tenemos que dar en relación al currículum. Pues ya ellos, ¿no es cierto?, tienen un concepto de educación que es muy distinto, al parecer, ¿no es cierto?, al que nosotros estamos entendiendo. El tema de las pruebas estandarizadas, la presión, ¿no es cierto?, que conlleva eso y la desigualdad que provoca el tema del financiamiento de la educación, que aún, ¿no es cierto?, es a través de voucher y el tema de dar, ¿no es cierto?, la subvención en función de la asistencia y no de la matrícula. Por lo tanto, creo que necesariamente para esto tenemos que estar todos unidos, los trabajadores de la educación y no solo de la educación, porque la educación es transversal. Si tenemos un pueblo educado, ¿no es cierto?, vamos a tener menos desigualdades a la larga porque los trabajadores van a poder luchar contra aquel empresario que quiera abusar de ellos. En cuanto a lo que tú me mencionas en relación a la autonomía de la educación, ¿no es cierto?, y en la escuela y la participación de los padres y apoderados en la educación, creo que es algo que se está al debe, pero también creo que no son ellos los responsables ni nosotros los responsables de que esto sea así, pues cómo ha estado implementado, ¿no es cierto?, el currículum y la educación en sí, es que han segregado, ¿no es cierto?, en distintos, ¿no?, estamentos, la educación por mucho tiempo lo apoderado no podía entrar a la sala, o sea, a la escuela, pero hoy creo que eso está cambiando y la idea es que eso cambie, pero también se tiene que educar para eso y tenemos que trabajar en conjunto con los apoderados claramente. La idea de hoy día es que la escuela sea más democrática, más participativa, donde los apoderados, ¿no es cierto?, y los estudiantes tengan voz y voto en las decisiones que se tomen. La idea, ¿no es cierto?, es que los proyectos educativos se hagan en conjunto, pero el tema topamos en que los apoderados, ¿no es cierto?, o todos en general, no estamos acostumbrados a esta democracia o a esta participación. Por lo tanto, al final, claro, te dicen, tiene que ser de esta forma, pero tampoco estamos preparados para poder implementarla. No sé, los apoderados, qué tanto se han preparado o no en relación al currículum, cuáles son las necesidades curriculares que tienen. Es un tema complejo. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, cambiar ciertas formas de enseñanza, un poco más libre, ¿no es cierto?, donde la evaluación no se entienda como algo punitivo, como algo de castigo, apuntando a quizá eliminar el tema de las calificaciones, pero cuando tú dices eso, el apoderado dice, no, pero ¿cómo? Si yo necesito tener una nota. ¿Te das cuenta? Entonces es una transformación mayor que se tiene que educar y trabajar en conjunto, donde entendamos, ¿no es cierto?, que la educación no tiene que ver con pruebas estandarizadas, con que un estudiante es un 7, un 5, un 3, sino que todos tenemos, ¿no es cierto?, diferentes tiempos para lograr ciertos objetivos de aprendizaje, y algunos que quizás no nos interesan, y también es justo, ¿no es cierto?, respetar ese no interés por algunas cuestiones que nos están imponiendo, y mayor, ¿no es cierto?, interés en otras cosas que ellos mismos determinen. Pero creo yo que hoy día las escuelas están abiertas a eso, pero sí tenemos que trabajar en prepararnos para poder implementar, ¿no es cierto?, algún proyecto educativo más libre y que a la vez, ¿no es cierto?, se puedan entregar las competencias para que en un futuro se pueda desenvolver cuando salga a convivir con el resto de la sociedad. Y volvemos aquí al 87.7, a la izquierda del dial, en Algo Está Pasando. Escuchábamos recién la entrevista al jefe UTP de la escuela F305 San Judas Tadeo, ubicada en el Cerro San Juan de Dios, con altos índices de vulnerabilidad, un trabajador revolucionario, como escuchábamos. Karen, ¿comentarios? Me quedé pensando en una frase del profesor: todo es político. Cuando me levanto en la mañana y decido dónde compro el pan, es política. Cuando decido comprar en el almacén de la esquina o en el supermercado, es una decisión política. Cuando decido por educación pública, es una decisión política. Por tanto, cuando hay personas, como en este caso, hablando de educación, la ministra Cubillo dice: ah, es que se politizó el movimiento, me parece una aberración, porque es político. Siempre lo fue. Exacto. La educación es política. Yo me preguntaba ahora si acaso lo que hizo la ministra Cubillos de sencillamente mandarse a cambiar para ver el eclipse, dejando de lado una reunión que le correspondía para por fin encauzar las demandas de los profesores, me pregunto si eso no será político también, y una violencia sobre todo. Por supuesto que es político. Violencia. Basta ver los memes. Violencia patriarcal ejercida por una mujer con poder. Y de mirar en menos las demandas sociales, que en este momento son todas en conjunto, como decía sí. El profesor, que sí. La idea es unirse con todos los movimientos. Se tira la idea al aire, pero ¿vemos que hay alguna unión real entre estos gremios? Yo el lunes, bueno, yo estudio psicología, fui el lunes a la concentración de los profesores, y por supuesto que no había nadie de mi universidad, estudio en la Católica, no había nadie de Sausalito, ni una sola persona. Así que bueno, eso también nos dice algo, no estoy diciendo, por supuesto, que la gente quizás de la UPLA, que tiene más pedagogía, haya estado ahí, pero yo no vi a nadie. Hoy día sí estaban en la marcha, estaba la coordinadora de pedagogías, había mucha gente en la marcha, venían profesores de toda la región, del interior, de Ventana, Puchuncaví, tengo unos audios acá que vamos a escuchar más ratito antes de pasar ese tema. Puede ser que sean individualidades, que también es una decisión política. Exactamente. Porque en el fondo yo no tengo por qué estar agrupado para tener una decisión política. Puedo tener una decisión política de apoyar una cuestión que me parezca justa en forma individual y sin pertenecer a ningún gremio o a ninguna agrupación. Y como decía muy bien el profesor Rosell, Luis Rosell, que para contar su nombre, estamos educándonos, estamos recién preparándonos para poder activar los colectivos y para poder ejercer nuestras individualidades de una forma digna también, porque en el autoconocimiento también hay un trabajo muy, muy grande. No es solamente el individuo el que se autoconoce, sino que también el movimiento. El movimiento, cuando empieza a generar las mismas respuestas del poder, también empieza a generar otras respuestas como esta de organizarse, de hacer territorialidad de lo que está pasando, hacer pequeños congresos en todas las partes y poder llegar a resultados que sean más colectivos, y que interpreten al colectivo, como decía el profesor, en asambleas que realmente son ellas las que tienen el poder de decisión si este paro sigue o no. Exactamente. Lo que pasa es que uno de los grandes logros de la dictadura fue precisamente la desarticulación. Exacto. Y la falta de conciencia social y cívica. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me agrupo. ¿Por qué? Porque resulta que el neoliberalismo lo que me dijo fue que yo tenía que subir la reja. Mientras más arriba la tuviera, nadie me iba a robar. Entonces, por tanto, yo monté un muro. Es una cosa metafórica, pero en rigor es eso. Asumiendo siempre que el otro es mi enemigo también. No por alguien supuesto. En quien yo tengo que confiar, sino alguien en quien yo tengo, al contrario, que dudar. ¿Por qué esta persona me está ayudando si no me pide nada a cambio? Exacto, el enemigo interno. Entonces, claro, tenemos ahí una desarticulación que hace que los movimientos sociales les cueste mucho más. Y recién, durante los últimos, yo diría, 15, 10 años, se ha logrado armar esa masa. Bueno, ¿vamos a ir a otro? Sí, cerramos este espacio. ¡Ay, que nos fuimos en la bola! Estamos muy organizados y vamos a cerrar este espacio con esa pregunta. ¿Podemos organizarnos entre todos? ¿Podemos juntar las experiencias para armar otra forma de vivir este mundo sin depender del poder? Fáctico. Yo creo que sí. Vamos con un tema musical. Habíamos escuchado recién Loco Loco de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, tremendo cantante. Un saludo a toda la gente que le gusta la salsa. Y nos vamos con otro tema musical para seguir hablando de educación pública. ¿Y? Flavio La Mandinga con El Quinto Beatle. Los Porque humanos. Algo está pasando. Y los humanos somos locos. Sí que sí. Los humanos somos locos. poder parar. Mordemos de la mano que nos va de comer. Saltamos como una cobra por la espalda. Para todos tus momentos, escucha Radio Placeres a la izquierda del dial. Estás escuchando Radio Placeres 87.7 FM. A la izquierda del dial. Estamos de vuelta acá en Algo Está Pasando, en la Radio Placeres. A continuación vamos con algunos audios recolectados durante el día de hoy en la marcha que se gestó en Valparaíso con el tema de la educación. Así que preste atención. Perfecto. ¿De dónde vienes y por qué te estás movilizando? Venimos de la avenida Alemania. Somos del Liceo Técnico Profesional Varón y nos estamos movilizando porque somos profesores exigiendo que nos respondan a nuestros petitorios. ¡Y fuera los cubillos! Sí. Para Radio Placeres de Valparaíso, cuéntame por qué estás marchando hoy día, de dónde vienes. Vengo Leandro Valdés, soy del profesor de enseñanza básica y pertenezco al SUTE, que es un sindicato de trabajadores de la educación. Hoy estamos porque no estamos de acuerdo con la respuesta de la ministra Cubillo, que no la ha dado. Nuestro requerimiento a lo que se le pide, solamente esos puntos que ya están en la mesa, no hay ningún avance y está muy intransigente y vamos a seguir nomás. ¿Algún mensaje para los profesores que se están movilizando en este momento? Sí, llamar a la unidad de los trabajadores, más allá de los profesores, al asistente de la educación, a los colegios subvencionados particulares. Creo que esa es la mano, la unidad. Vale, muchas gracias. Vale. Para los profesores, estamos en la marcha de profesores y profesoras. Vamos acá con un compita que nos va a contar de dónde viene y por qué está marchando. Hola a todos, yo vengo del colegio Winterfield de Viña del Mar. Ayer nos enteramos de la convocatoria que se hace a nivel nacional, a que nos reunamos desde colegios subvencionados también a adherirnos a la movilización. Consideramos que es necesario unificar fuerzas para lograr la dignidad docente finalmente. Así que esperamos que la convocatoria sea mucho mayor de lo que vemos incluso y sigamos avanzando en esto. ¿Qué le podrían decir a la ministra Cubillo? Que caras vemos, incompetencia no sabemos. Déjale esa. Para hoy de placer nos encontramos con Álvaro del Movimiento Alto del CIMSE. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vienes a hacer hoy día acá al Paraíso? Bueno, vengo a acompañar a los profesores luchando justamente por una educación en contra de la estandarización, y creemos que también debe ser parte de una de las demandas que debemos acompañar a nuestros profesores y su escuela. ¿Algún mensaje para los docentes en Chile en movilización? Somos muchos que estamos apoyando el movimiento de los profesores. Nosotros como Alto al CIMSE estamos también conscientes de todas las dificultades que atraviesan las comunidades educativas con la estandarización, con la exigencia, el agobio docente, el estrés, la salud mental. Entonces también nosotros como Alto al CIMSE estamos apoyando al movimiento de los profesores. Buenas tardes a todas y a todos. Es muy bonito ver desde acá arriba una gran convocatoria una vez más y una unidad tremenda para estar acá y apoyar al colegio de profesores que se mantiene en paro por la respuesta y la intransigencia de la ministra Rubio. Celebro y doy felicitaciones a aquellas organizaciones sociales que durante meses hemos trabajado para poder generar hoy la unidad que estamos viendo aquí en Valparaíso. Desde el conflicto. A todos los trabajadores de la educación, más que esas palabras, nuestro compañero Mike Romano, un hombre del Sucre. Esta es una jornada hermosa, una jornada llena de unidad, pero también hay que entender que es una jornada doble. Nos movilizamos hoy en Valparaíso a través de la mesa social para convocarnos hoy, 3 de julio, en la defensa de la educación, pero mañana, 4 de julio, en la defensa de la salud digna. Así que esta movilización es una movilización doble. Mañana, los mismos que estamos hoy día acá, estaremos en la calle nuevamente, porque hoy día la lucha por nuestros derechos es una lucha, la lucha de todo el pueblo chileno. Hoy día, lo que está haciendo Valparaíso de avanzar en la unidad más amplia para la defensa de nuestros derechos es el ejemplo que tiene que seguir nuestro país. Por eso hoy día, desde el Sindicato Sucre de Valparaíso, llamamos a seguir avanzando en unidad, a seguir construyendo en unidad, a construirnos, a transformarnos en una fuerza social que permita recuperar la educación, la salud y todos nuestros derechos sociales en una nueva constitución, para que así Chile pueda gozar de sus derechos y no tengamos que seguir en un paro ilegal de un gobierno ilegal. Así que recuperar nuestros derechos, avance Valparaíso. Semana de lucha muestra que hay una dignidad importante en quienes son los que educan a los jóvenes y niños de este país. A la misma vez, el rechazo nuevamente a la intransigencia del gobierno muestra también quiénes somos las que estamos en la calle. Son muchas las que son mujeres las que están en esta pelea, las educadoras de barrio, las profesoras que tienen problemas con la virtud, tienen que ver profundamente con una desigualdad. Son el 70% mujeres. Si mientras siguen sufriendo esta diferencia salarial, vamos a seguir en las calles. A la misma vez, la ministra Rubio ayer dio no simplemente una muestra de intransigencia, sino una enorme burla al no estar en el Parlamento ejerciendo sus funciones y en la del eclipse, burlándose nuevamente del profesorado en Chile. El movimiento Mujeres está acá por ustedes, porque pensamos que luchando en las calles, mujeres, trabajadores y jóvenes, podemos derrotar a este gobierno y su reforma. La reforma provisional, la reforma laboral y a la misma vez sus justas demandas. Saludamos también a la juventud que viene luchando contra una segura, con crímenes a la niñez, como son del Instituto Nacional y a la misma vez como son expulsiones ilegales a estudiantes sin debido proceso. Por eso nos sumamos a este paro y a la misma vez llamamos ampliamente a movilizarse el día de mañana por salud gratuita y digna para todo el pueblo de Valparaíso de Chile y a la misma vez por justicia para Amelia. Muchas gracias. Justicia para Amelia, justicia, justicia, justicia para Amelia, justicia, justicia, justicia para Amelia. Saludamos desde la mesa comunitaria por la salud precarizados como pueblo. Por lo tanto, nosotros como usuarios de la salud, y sabemos que todos y todas somos usuarios de la salud, nos llamamos también a una gran movilización mañana, el 4 de julio, a un año de la muerte de Ameida, a salir a la calle. Seremos miles a nivel nacional. Necesitamos a todos y a todas en la calle para poder seguir visibilizando nuestras necesidades que tenemos como usuarios de la salud, como profesores y como pueblo. Nos llamamos adelante a unirnos, los trabajadores, los estudiantes, los usuarios, los profesores. Los necesitamos a todos y a todas para que se escuche fuerte que el pueblo necesita dignidad y no más abusos de parte de los gobernadores. Saldremos a la calle mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Ciudad Mayor por salud digna, por educación digna y por justicia para Amelia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Amelia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Amelia! No debemos decaer, no hemos ganado nada. La ministra tiene que salir y la llamamos a seguir más unidos que nunca esta lucha. Porque esta lucha es nuestra y por nuestros niños. Ya no es defender la educación pública, es rescatarla de este gobierno que lo único que quiere es matarla y nosotros somos los únicos que estamos dando la cara. Así que no caer con la fuerza arriba los que luchan y las que luchan. Compañeros, compañeras, ya estamos en la quinta semana de lucha. Hemos dado el ejemplo a nivel nacional a toda la sociedad civil. Hemos mostrado al pueblo chileno que estamos de pie, que queremos transformaciones profundas, que queremos dignidad para nuestro pueblo. Nosotros tenemos tareas muy grandes, pero debemos afrontarlas con toda la valentía y con toda la cohesión que esto requiere. Temas como la subvención, temas estructurales como la estandarización de la educación y puntualmente el tema que tiene que ver con la modificación curricular dan cuenta de que nosotros debemos transformar profundamente el sistema educativo y esto no lo podemos hacer solos. Nosotros necesitamos levantarnos, necesitamos avanzar la unidad, necesitamos también abarcar con integralidad todas las demandas que tiene nuestro pueblo. Por lo tanto, hoy día con la educación, mañana con la salud, nos vemos en la calle, compañeros. Volvemos en este algo está pasando, porque siempre algo está pasando. Algo pasa en Valparaíso, algo pasa en el país. En este país, este territorio que habitamos, por suerte o por... azar, más bien. Claro, claro, porque nos tocó nomás. Escuchábamos recién varios audios, algunos de profesores. Uno muy importante, de un profesor de una escuela. Escuchamos también a Camila. Y Camila es la mamá de Amelia. Recordar que Amelia murió a causa de la negligencia de los hospitales públicos de este país. Y Camila hace este cruce entre lo que significa la salud con la educación, que era de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Todo está cruzado, todo está cruzado. Mientras los doctores, los médicos, no doctores, perdón, hago la corrección a mí misma, no doctores, perdón, médicos, los médicos y médicas, no salgan de las poblaciones, no les va a importar. Los médicos y médicas en este país son gente de élite, gente con dinero, gente que logró tener una educación pagada en su niñez, adolescencia, y luego logra, por tanto, llegar a la universidad y logra ser médico o médica. Mientras los pobres no puedan ser parte de esto, no va a mejorar la salud. Entonces, por tanto, todo, volvemos a la raíz de lo que hemos conversado hoy día, todo está ligado. Sin educación no hay salud. Sin educación no hay bienestar social. Sin educación no hay política pública. Sin educación no hay saberes. Y también todo esto, como se une, como tú decías muy bien, también decir que sin no se puede concebir un empoderamiento en la educación, una autogestión en la educación, sin una autogestión en la salud y sin una autogestión también en el trabajo y sin un empoderamiento en todos los sectores, porque siempre si tú te independizas con la educación, pensemos que se pudiera hacer, vas a depender del consultorio, vas a depender de las vacunas. ¿Cuánto sabes de lo que te están otorgando en el consultorio? ¿Cuánto me conviene de lo que se me otorga gratis? Entonces, si no hay educación, ¿cómo lo sé? Exacto. Ahí yo tengo un paralelo. Hablábamos antes de la salud, hablábamos de educación. Y entonces tenemos dos paralelos en donde tenemos... Por un lado, lo formal, y por el otro lado, lo alternativo. Y entonces, en la salud, por ejemplo, podríamos tener... Yo no me vacuno, me da lo mismo tener influenza, no sé qué, ta, ta, ta, me curo con hierba. Yo no tomo leche. Exacto. Y por el otro lado, no me educo en la formalidad y voy a las escuelas libres. Sí, quisiera retomar un segundito algo en común que tenían todos los audios que los profesores comentaban, asistentes de la educación. Renuncia Cubillos. Esa parece ser la consigna, lo que tienen en común. Y notable lo que decía una mujer ahí que estaba hablando muy fuerte, con justa razón, porque lo que hizo Cubillos fue abandono de sus funciones por ir a ver el eclipse. Y esto es algo que nos tiene que entrar y tenemos que entenderlo como una violencia política. Estamos llenos de violencia, compañero. Sobre todo partiendo también que, como decía también uno de los audios, el 70% de la fuerza de trabajo de la educación primaria y secundaria son mujeres, ganan menos, no se les pagan las menciones. Y hay que visibilizarlo, para eso también están los medios de comunicación como Radio Placeres, para visibilizar estos movimientos y que las personas también, los trabajadores que están imposibilitados de asistir a estas marchas y de saber lo que está pasando en la contingencia nacional e internacional, puedan ser informados de manera correcta y digna, con todas las aristas de las noticias, sin el sesgo comunicacional con el que nos tiene continuamente el neoliberalismo y con... Como decía el profesor, esto va en desmedro completamente de la clase trabajadora continuamente. O sea, no es solamente que estemos en un movimiento álgido, sino que es la pobreza está en una marginalidad extrema. Nos siguen pegando abajo. La autogestión ha sido algo ya que es una solución, no por opción, sino que ya es una solución porque ya no tienes otra. En las calles de Valparaíso se ve gente vendiendo en la calle por algo. No es porque estemos cómodos en el frío en la calle, ¿no? Por supuesto que no. A mí me pasa que cuando reflexiono en torno a cómo se maneja la clase, porque es una clase... Hay que dejarlo siempre claro, es una clase. La clase política, ellos tienen jet privados, ellos van de vacaciones a donde se les antoje y van a ver el eclipse. Partimos este programa diciendo, entre el eclipse y el fútbol, tú. O sea, si tú prendes el noticiero en este minuto, la televisión me refiero, lo que vas a escuchar es que si Chile ganó o no ganó, que ayer ganó no sé quién, que el eclipse lo vieron no sé cuántas miles de personas, y que el sol... Yo no estoy diciendo que el fútbol sea malo, ni estoy diciendo que el eclipse no sea una cuestión importante, porque la verdad es que pasa hace cada no sé cuántos años, y de verdad que a lo mejor hay gente que le interesa. A mí no, lo reconozco. Soy Karen Devia. Perdón, a mí el eclipse me importa un soberano carajo. Pero en fin, supongamos que hay gente que le importa. Pero a lo que voy es que mientras se está hablando del fútbol y del eclipse, están pasando muchas cosas. Y están pasando leyes por debajo de la alfombra. Y mientras tanto Cubillo se va a ver el eclipse, resulta que le está diciendo a los profesores que no quiere, que no va a conversar, porque resulta que ella cree que ellos están taimados. O sea, lo dijo en otras palabras, ¿cachai? Pero la raya para superar como que eso. Es un forcejeo político para conseguir pequeños logros. Obvio. Es como para poder aminorar las demandas de los profesores y desunir a la población, porque en el fondo, ¿qué pasa con los movimientos sociales? También hay un cambio en la vida de la gente. O sea, forzosamente tú tienes que enterarte de que hay un movimiento de profesores o de salud porque no puedes ir a trabajar, porque tus hijos no pueden ir a la escuela, etc. Exacto. Y se le impide a la gente participar de este movimiento cambiando el foco. O sea, que es una cosa que se utiliza en la educación también, cambiar el foco para que la importancia se le reste. La mayoría de la gente se entera de que los profesores están movilizados porque cuando va a trabajar se topa con un taco. Exacto. Y entonces dice, uy, ¿qué pasó ahora? Son los de la salud, los de los profesores, los de la AFP, los de la no sé qué. Y entonces alguien dice, no, son los profesores ahora. Ah, los profesores. Sí. Así se enteran. Y yo creo que la cosa más complicada no es darnos cuenta, porque darse cuenta de cualquier cosa es lo más fácil. Si la cuestión es tomar acción sobre ello, o sea, uno puede enterarse que hace un mes los profesores y las profesoras, sobre todo, están en paro, pero me puede importar un reverendo rábano si la cuestión, si no hago algo al respecto, si no me sumo, si no hay que ser, creo yo, profesor para empatizar con esto, porque lo que es justo sencillamente es justo y lo que ha hecho el gobierno hasta el minuto es insuficiente. Ahora bien, mira, a mí me pasa que entonces, ya, ok, la educación formal está colapsada. ¿Qué hacemos con la educación paralela? Así es. Como que podríamos conversar de esto después de un tema musical para que podamos meditar un poco sobre lo que estamos proponiendo aquí de educación alternativa, salud alternativa. ¿Qué vamos a escuchar, Danco? Algo alternativo. ¿DJ Mecha? El tema que se va a escuchar ahora es Latin Simone o ¿Qué pasa contigo? De Gorillaz. Y ahí me está. Oye, sí, ya tiene que hacer esto. ¡Déjalo! Radio Placeres 87.7, a un cogollo del dial. Tenemos el derecho constitucional a manifestar públicamente y no ser perseguidos o tratados como delincuentes por esto. Si eres agredido por los policías, si te tratan con brutalidad, memoriza el número de placa del funcionario, las características del grupo, el lugar en que ocurren los hechos y la hora, para poder situar específicamente a los responsables. Radio Placeres y la Comisión Ética contra la Tortura, Quinta Región, te informan sobre tus derechos. Exígelos. Y seguimos aquí en Radio Placeres contando lo que está pasando, en algo está pasando en esta izquierda del dial, en el 87.7. Los maestros deben mostrar las bellezas y miserias de su escuela para crear lenta, pero seguramente, la simpatía de la ciudad hacia ella, ya que solo conocer conduce a amar. La vida de un establecimiento no ha de ser interior, subterránea, fría. Se ha de derramar hacia afuera, exhibición. No, transparencia de la labor que se realiza, plena luz en torno a ella, porque es honrada y petición de ayuda, porque a todos importa la casa de los niños, porque debe ser ella la preocupación latente de todos los hombres y mujeres buenos y conscientes. Frases de Gabriela Mistral como para cerrar y proponer que nos quedemos pensando en una educación nueva, libre y que tenga todos los complementos que un ciudadano libre debe tener. Renuncia a Cubillos y la necesidad de unirse ante el malestar que está generando el gobierno, su mala gestión y el capitalismo, por supuesto. Por lo tanto, compañeros, compañeras que escuchan acá, hay que hacer la fuerza, hay que unirse. Los profesores y las profesoras de Casa Blanca, este mes que pasó, no recibieron sueldo porque la municipalidad decidió castigarlos por el paro. Qué conductistas. Aún así, siguen en la lucha. Acompañémoslos y sigamos su ejemplo. En algún minuto de mi adolescencia me pregunté si me engañaban, ¿qué prefería? ¿Dudar o que me siguieran engañando? Decidí que prefería que me siguieran engañando y ser ética en ese engaño. Decidí que iba a luchar, que iba a caminar, que me iba a sacar la cresta, que me iba a raspar el lomo. Y si alguien me hacía daño en el camino, no importa, prefiero que me hagan daño, pero no paro para luchar. Esperamos un panorama. Este es el cambio de sección. Aquí esperamos deleitarlos con algo interesante para los días que se vienen. Este sábado, en Taller Blanco, es un evento gratuito. Por lo tanto, no hace falta que se gaste 4 lucas en un shop para disfrutar de Retrasax, un grupo, bueno, una banda de saxofones. Perdón, quiero hacer un reparo ahí. Dígame. 4 lucas por un shop. Es que es la banda. Era como era caro el show. Es la banda. Así parece. Retrasax. Perdón, me desordené. Un grupo de saxofonistas tremendos, recomendados. Oye, Retrasax, está mi sueldo este mes. Oh, te creo, eres profesor. No. Oye, y bueno, los quiero invitar yo a otro panorama. Versos anti-yankee por la revitalización del Abya Yala. Por la revitalización del Abya Yala versus anti-yankee, este 4 de julio en Maleza, Bar Esmeralda 1293. Todos invitados a participar en estos versos anti-yankee por la revitalización del Abya Yala en la tarde a las 18:30 este jueves, o sea, mañana después de la movilización, se van a escuchar estos versos anti-yankee. El día viernes, en el Liceo Técnico de Valparaíso, un plato único para juntar fondos para los profesores y las profesoras de Casablanca. Esta es una actividad por la solidaridad, así que asista y llévese un buen platito. Yo tengo una amiga ya, la Karen Toro, gran poeta, que vive en Casablanca. Ojo, tenemos también la peña por los 8 años del Sindicato de Músicos de Valparaíso, el 6 de julio a las 22 horas por solo 2.000 pesitos. Estará la Charagüilla, Tricanto Son, Marco Ser, Lica Rayén, Latitud Sur, Orquesta Típica Simubal. Vaya porque va a haber vino y canto al frío espanto. Peña Bailable Simubal. Y si no vino a tomar vino, ¿a qué chucha vino? Así será. Oye, yo tengo un panorama, pero como he estado enferma y soy un poco lesa, debo reconocerlo, soy lesa. Y enferma me pongo más lesa. Hay un panorama para este viernes, pero no me pregunten a qué hora es. Yo presumo que a las 7. Pero no me pregunten detalles porque yo... Y lo buscamos el panorama, pero y eso, no lo buscamos, pero no lo pudimos escuchar. Pero este viernes a las 7 de la tarde, tipo 6, 7, algo por ahí, está el lanzamiento de un libro de crítica feminista de una connotada académica de la Universidad de Chile, que viene a lanzar este libro acá, Valparaíso, y el lanzamiento es en Musicámara, ahí en Errázuri, con... ¿cómo se llama esa calle? Se me olvida. Salvador Donoso. Errázuri con Salvador Donoso, ahí en la esquinita, detrás del farol. Ahí está, Musicámara, y el lanzamiento del libro es a las 7. Un panorama para el día de hoy, especialmente para la gente de Quilpué. Hoy, desde las 22 horas, sesiones del interior en Trotamundos Terraza. Esto queda en Quilpué. Toca Fanfarrabias y La Volón. No se lo pueden perder. Y abríguense. Bueno, y vamos terminando esto con los panoramas de que los convocamos a participar. No se pierdan, por favor, la movilización de mañana. Estén atentos si no van también a lo que sucede, también con lo que les rodea. Oye, y a todo esto, yo no tengo idea qué pasó con el partido. Me importa un soberano carajo. ¿Por qué te lo preguntas? Porque resulta que me lo pregunté. Así, porque yo dije, capaz que no nos escucha nadie. Porque está todo el mundo viendo el partido. Pero no importa, total. Nos escuchan los amigos y esto va a estar grabado y luego subido en podcast. Así que por lo tanto, wow, nos escucharán algún día de la vida, ponte tú, y nos pueden escuchar también y opinar, conversarnos, ya, oye, ya, enviarnos mails, frases de conclusión para que nos despidamos de la audiencia. Eso está. Oye, si estoy haciendo la conclusión, ya, oye, mira, es que este es el momento del despelote. Claro, esta es la loquitud. Estamos aquí en la loquitud. Entonces nos pueden escribir a... Danco, di la dirección. ¿A dónde nos pueden escribir? No sé, pues todavía no lo hacemos. Vamos a hacer el correo para que nos puedan escribir. No, pero nos pueden escribir a Radio Placeres fm@gmail.com. Nos pueden escribir a nuestro fanpage. Está en Facebook, está en construcción, pero pueden buscarlo mientras tanto. Algo está pasando. Si usted lo busca en Facebook, en las páginas lo va a encontrar, pero está en construcción. Tenemos que tenerlo listo muy pronto, así que estén atentas, atentos. En todo caso, está en construcción, perdón, significa que no hay foto. Pero... Bueno, y saludo a todos los que luchan y a todas las que luchan y a todos los que luchan. Se nos vienen momentos muy importantes de movimiento. No desesperéis. No dejéis que las energías negativas os inunden de neoliberalismo. Y no dejes que el eclipse te eclipse. Entonces los vamos a dejar con un tema musical para después continuar con un audio por la memoria de Radio Placeres y terminar entonces con este programa de hoy. Algo está pasando. Thank you.